dice que la vida se le da bien dura, con los problemas, con la censura, que por eso necesita un pasaporte. Imprescindible caminar por otras tierras al precio que sea necesario, sin lucha, sin guerra. Ella se aferra al amor, pero el amor le da golpe. Ella se aferra a la noche, pero la noche está difícil de entender. Ella no sabe de calle, pero le parte para arriba, porque en la calle está lo único que le devuelve la vida. Nadie sabe bien lo que se esconde en su alma. El silencio va del brazo de una copa, desahogándose y embriagando la esperanza de ser libre y empezar a caminar sin fin. Nadie sabe bien lo que se esconde en su alma, que en silencio va del brazo de una copa, desahogándose, embriagando la esperanza de ser libre y empezar a caminar. Ella está con su carita así de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Su carita de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Si el amor le dio a la vida le dio al amor. Cada cual con su destino, cada cual con su dolor. Repite mi coro. Ella está con su carita de pasaporte, su carita de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo a la crisis. Ella está con su carita de pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Y ahora te dicen que se va. Pasaporte, sobreviviendo a la crisis, sobreviviendo al golpe. Por otras vidas, por otros sentimientos, por otros amores.